Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter. 27 minutos han pasado de las 7 de la tarde, estamos en vivo aquí en Todos Atrás y estamos charlando conectados en línea con nosotros telefónicamente con el señor Osvaldo Chiche Sosa, de quien hemos hablado en el inicio del programa. Osvaldo, buenas noches, ¿cómo andas? Nicolás te saluda, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Nicolás? Buenas noches. Muchas gracias ante todo por atendernos, por hacer la diferencia de atendernos. En una semana que sabemos que ha sido muy, muy convocado por los medios, has hablado en varios lados, porque fue una semana obviamente difícil con la salida justamente de Atlético Tucumán. ¿Una salida que también fue difícil o que se pudo más o menos tramitar en buenos términos? No, en buenos términos. No era lo que uno esperaba porque no era lo pactado al principio cuando uno llegó, pero bueno, viste cómo es esto. Después te toca no ganarle a Newell's, al último campeón, empatás y te tenés que ir. Claro, pero lo que sorprende justamente es que no ganaron, es cierto, pero tampoco perdieron. Sí, por supuesto. Pero viste cómo es cuando la gente se te pone en contra, por ahí a los directivos es bastante complicado mantener la relación. Así que, bueno, uno tiene que aceptar también lo que les pasa a los dirigentes, ¿no? Chiche, en esta semana, desde tu salida de Atlético, ¿pudiste hacer alguna autocrítica puertas para adentro si crees que a lo mejor te confundiste en algo o por dónde crees que pasaron las razones de este alejamiento? No, lo que pasa es que nosotros los primeros 5 o 6 partidos eran con todos los grandes, con todos los equipos grandes. No hemos jugado con los equipos que nosotros tenemos que pelear. Así que era no previsible, pensábamos que se podía ganar y algunos partidos teníamos que haber ganado y no lo pudimos ganar porque no lo definimos. Pero bueno, esto es así. Yo creo que estaba la posibilidad de subir en la tabla ganando 2 partidos nada más, como se subió antes del final del otro torneo, ¿no? Cuando yo llegué el equipo tenía 0.86 de promedio. Hoy está en 1. Si antes pudimos salir, ¿por qué no vamos a salir ahora? Así que la intención mía era esa. Aparte, el objetivo era ese, ¿no? Esperar hasta el final para saber si uno se salvaba o no. Pero bueno, la decisión está tomada y hay que aceptarla. Y Osvaldo, ya casi una semana de haber pasado esto, de que te despida la comisión directiva de Atlético. ¿Tu sensación que es de bronca? Porque vos siempre te manifestaste... No, porque yo la verdad realmente creo firmemente en que el equipo se puede salvar, ¿no? De los jugadores... vos fíjate que a nosotros nos faltó la pulga casi todos los partidos, que es el jugador goleador del equipo, el que puede definir los partidos. Hemos errado muchos goles y bueno, y eso trajo aparejado que no se pueda ganar en el torneo, pero le podíamos haber ganado a Boca, podíamos haber ganado a Huracán, a Newell's. Y bueno, no se le ganó porque nos falta la definición, pero yo creo que el equipo, dentro de las posibilidades que tenía, tuvo las posibilidades para hacerlo. ¿Y crees que quizá la decisión que tomó la dirigencia de Atlético fue como para descomprimir por cómo estaba el público? Sí, es para descomprimir, y yo lo entiendo, ¿viste? Porque también la gente, los directivos tienen problemas, ¿no? Por ahí uno está acostumbrado a eso y sabe que lo puede revertir, pero bueno, los directivos cuando se sienten presionados les cuesta bastante, ¿no? Y bueno, hay que entenderlo, yo digo que hay que entenderlo. Lo único que lamento es que no dejaron terminar el objetivo, ¿no? Claro, ¿y cuánto tiempo pensás que debería haber justamente durado este periodo? Por lo menos para darte la chance justamente de demostrar si Atlético podía o no. ¿Pensás que era hasta el final del campeonato? Sí, no tengo ninguna duda que era hasta el final. Si nosotros los últimos partidos jugamos con Chacarita, con Gimnasia, con Colón, con Racing, y si son los equipos que son accesibles para ganar o no, pero está la posibilidad, ¿no es cierto? Y ahora digo, verlo desde afuera, ¿no? ¿No va a ser muy raro? Digo, ¿no va a ser esa sensación de, bueno, lo que hubiera hecho yo en ese lugar? No, ya está, porque uno ya ahora se desliga un poco, ¿viste? Lo que uno pretende es que el equipo le vaya bien por realmente por los jugadores, porque ellos son los que sufren la presión, sufren todo lo que pasa dentro de un plantel. En definitiva, lo que más sufre son los jugadores, ¿no? Y bueno, y ojalá le vaya bien por ellos, ¿no? Porque son realmente los que... Y aparte porque es una buena plaza Tucumán, no futbolística, así que, pero muy, muy fanática, ¿no? Osvaldo, ahora en el plano personal, ¿la idea es esperar hasta que termine los campeonatos en caso de llegar alguna oportunidad o si llega, se presenta alguna en estos momentos, podés llegar a agarrar? O sea que yo estoy acostumbrado a agarrar fierros calientes, así que si me llaman, me llamarán para un fierro caliente otra vez, así que esperaré. No creo que ahora haya muchos cambios de técnico, así que seguramente si uno tiene la posibilidad será el año que viene, supongo, ¿no? O el torneo que viene, digo. ¿Y Osvaldo, trabajaría solamente acá en Argentina o también podés llegar a abrir la posibilidad de trabajar en el exterior? Y depende, el exterior es muy complicado, uno ya tiene una carrera hecha, irse al exterior es bastante complicado, pero todo depende de la propuesta cuando uno lo llaman del exterior, ¿no? Pues fíjate que la mayoría de los técnicos argentinos salen campeones en el exterior, ¿no? Claro. Y Osvaldo, vos hacía unos años que no dirigías en la primera división. ¿Cómo te sentiste? ¿Crees que no, sigue...? No, la verdad que bien. Ah, esto de la nueva generación es todo un cuento, ¿no? Acá los jugadores, las personas son siempre iguales, todos quieren ganar. Lo que pasa es que hoy por hoy el fútbol está abajo, ¿no? En función de los equipos. Vos sabés que yo lo estaba diciendo siempre, que los equipos grandes que no pueden comprar... Entonces, que antes compraban a los mejores jugadores de los equipos chicos, ya sea Argentino, Lanús, iban a los equipos grandes. Hoy por hoy no van ninguno, hoy directamente se van afuera. Entonces, también le cuesta a los equipos grandes ganar y conformar un equipo. Chiche, y la última, ¿vos crees que con la estructura justamente que tiene Atlético Tucumán, que es diferente a la de muchos equipos argentinos o la de muchos equipos grandes justamente, ¿vos crees que se podría haber hecho mucho más de lo que se hizo? Yo creo que tendría que tener por lo menos hoy por hoy 4 puntos más en Atlético. Y bueno, y con esos 4 puntos más lo que queda, se tendría que haber salvado. Yo creo que igual está en condiciones de salvarse, ¿no? Ahora, claro, hay que ganar los partidos que se tienen que ganar. Vos fíjate que nosotros, cuando terminó el otro torneo, habíamos salido hasta de la promoción. Y le llevábamos 3 puntos a Chacarita, que iba último. Sí. Y hoy Chacarita nos lleva 2 a nosotros, quiere decir que estamos ganando, vos enseguida subís, así que, pero bueno, esto es un tema que uno lo sabe porque le ha peleado mucho tiempo esta circunstancia y ha salido, sabe cómo es, pero acá lo que sufren son los jugadores que sienten la presión de la gente, ¿no? Claro, acá parece, más allá de ganar partidos, parece la moraleja ser que tenés que ganarte al hincha, ¿no? Que parece y que claro, fue lo que pasó acá. Vos fíjate que Central, Racing, Gimnasia tienen buen equipo y también les cuesta. ¿Por qué? Porque con presión es muy difícil jugar, ¿no? Y los jugadores sienten eso. No, y además lo que le pasa a los equipos grandes. También a Boca, River, digo, que tienen estructuras muchísimo más grandes que Atlético Tucumán y sin embargo que están también deambulando por la mitad, claro, de la tabla o por el fondo. Claro. Sí, porque está todo muy parejo, ¿viste? Están los grandes y los chicos están todos en la misma situación hoy por hoy. Exactamente. Osvaldo, te agradecemos muchísimo la comunicación, te deseamos un muy buen fin de semana y mucha suerte en tu carrera. Muchas gracias, No, al contrario, un abrazo para ustedes. Estuvo charlando con nosotros el señor Osvaldo Chiche Sosa, el técnico recientemente despedido, lamentablemente, de Atlético Tucumán, aquí en Todos Atrás. Estás escuchando Todos Atrás, tercera temporada, viernes de 19 a 21 en Radio Éter.